¿Quiénes están celebrando estar en el monte de Sion? ¿Cuántos pueden dar un buen grito de júbilo? Que suben al monte de Sion, y esta tierra.